Oye, consejo de amigo, verá porque está tragado, camina sin rumbo fijo. Eso le pasa a mi amigo, lo está matando el guayabo. Eso le pasa a mi amigo, lo está matando el guayabo. Que lo abandona, la pasa tomando ron, y lo dejan solo y llora, cree que no encuentra otro amor. Y lo dejan solo y llora, cree que no encuentra otro amor. Temebrosa, no se sabe dónde y cuándo puede llegar a una fosa. Por eso es que a mí, señores, no me pasan esas cosas. Desde lejos es conocido y camina cabizbajo, desconoce a sus amigos. Nada más vive pensando en el amor que ha perdido.